Las marchas de la resistencia siempre encierran un pedido exclusivo, una manera de demostrarles que las madres estamos presentes con nuestros hijos, porque es así, nuestros hijos están siempre donde estamos las madres, o más bien las madres estamos con nuestros hijos, y eso es lo que sentimos. Y las marchas de la resistencia es como que nos acompañan, como usted decía, Eve, porque esta marcha de hoy, estaba contando yo con mi compañera, a una hora y media que la gente está marchando, los compañeros marchando bajo el agua sin parar, con un viento y una lluvia espantosa. Y eso es un orgullo, un honor para todas nosotras de tener estos compañeros tan firmes que son nuestros hijos, nuevos hijos. Y volvimos a la época, te diría casi, de mi papá, porque la explotación antes de Perón, volvimos a la época antes de Perón, porque es realmente una vergüenza. Pero bueno, lo que más les pedimos a los compañeros este año, yo les dije, compañeros, nosotros necesitamos que ustedes sean nuestras piernas, nosotros ya no podemos caminar. Y la verdad que lo están cumpliendo con creces. Los compañeros y las compañeras son nuestras piernas.